compañero tiene que aparecer con vida. ¡Con vida! ¡Subemos fuerza! ¡Movilizando todas las energías disponibles para que aparezca el compañero Santiago Maldonado! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información de dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decida su vida. Y como todos los viernes llega al aire de La Mosquitera la columna anti balas para llevarla a cabo, Luis Pinti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, poesía antipolicía, escuchábamos al compañero protestando ahí. Esta semana pareciera que volvió a reventar la crisis, ¿no? No sabemos si alguna vez se fue, cómo fue que sucedió, pero otra vez está aquí entre nosotros y, como siempre, trae sangre, trae balas, y siempre para los pobres, para los originarios, para los marginados. Tuvimos la triste noticia de la muerte de Ismael Ramírez estos últimos días, un chico de 13 años en el Chaco. Lo habrán visto, salió por absolutamente todos los medios, no con las palabras que quisiéramos, quizás, refiriéndose a él como un inadaptado, como un delincuente. Al parecer, por lo que cuenta la comunidad COM a la que pertenecía Ismael, la comunidad COM de Sáenz Peña, el supermercado que dijo ser saqueado se maneja con las tarjetas sociales de la comunidad de la zona. Y como sube todo por esta crisis, el señor dueño del supermercado habría retenido sus tarjetas y por eso provocó la protesta de los dueños, ¿no? En esto, el señor dueño del supermercado, con algunos amigos, repelen la protesta reclamando estos fondos y cae muerto Ismael al lado de su hermano, quien relata que solamente pasaban por el lugar y vio caer a su hermano muerto por una bala. Es muy notable cómo los llamados trolls del gobierno, si se les puede llamar así, en conjunto con el poder de los medios hegemónicos, empiezan a difundir las viejas palabras que escuchamos en el 2001 de los muertos por la crisis, muertos por el saqueo, muertos, realmente tenemos que decir, por las balas policiales, ¿no? En este sentido, y siguiendo con el gatito fácil, esta semana, este lunes, se debía dar el juicio, en fin, por la muerte de Lucas Carrasco. Recordamos, Lucas Carrasco muerto el 14 de marzo de 2014, en manos del único imputado, Diego Guzmán Salazar. El caso y el juicio viene siendo pospuesto por distintas cuestiones. Los jueces se enfermaron, tomaron licencias, entonces el juicio ha ido pasando y al parecer este lunes íbamos a tener que volver a esperar 60 días, finalmente confirmaron que no, que el lunes 11 se va a retomar el juicio a cargo de los jueces Juan Martearena y Guajardo, que decíamos tiene como único imputado a Diego Guzmán Salazar. Así que bueno, estaremos presentes ahí y esperando buenas noticias. Por otro lado, sigue la persecución al pueblo mapuche, pesa esta vez una acusación sobre el lonco Facundo Yones Guala, sigue la persecución contra el lonco, esta vez se le suma una acusación y una denuncia que hace la compañía Tierras del Sur, en manos de Benetton, en la que se lo acusa de abigueato, usurpación a él y a otros miembros de la comunidad y el LOFA en resistencia en Cuyamen. son varios los imputados: Sergio Ruiz, Francisco Jones Guala, Andrea Villananco, Eloy Jones Guala, Matías Daniel Santana, Rodrigo Jaramillo, Luis Cadutur, Sergio Leonardo Ruiz, todos imputados por abigeato, usurpación de las tierras de Benetton. ¿Qué significa abigeato? Robo de ganado, ¿no? Así que se los está acusando por esto a los compañeros mapuches ahí resistiendo en Chubut. Entre ellos también está Moira Millán, es lonco hueichafe de la comunidad Pillán Maguisa. A Moira se la tiene como imputada por coacción agravada por los hechos que sucedieron el 20 de septiembre del 2017. Recordamos, la compañera había ido a solidarizarse con la comunidad de Vuelta del Río, a los que también se estaba hostigando en el marco de lo que era la búsqueda de Santiago Maldonado. Y bueno, le llega, hubieron algunos disturbios en Esquel, en los judiciales, en las afueras del juzgado, y bueno, llega esta imputación a Moira, que entendemos es parte de este hostigamiento permanente al pueblo mapuche que sigue reclamando por sus terrenos. Bueno, acá en la provincia nos enteramos, finalmente se concretó lo que era la amenaza sobre imputación a los profesores del normal Tomás Godoy Cruz. Se les imputa por desobediencia. Se ha pedido, el abogado Salinas ha pedido que se anule, porque realmente se entiende que no existe el delito de desobediencia. Decimos el delito de desobediencia está contemplado en el artículo 239 del Código Penal y se espera que se le dé un, o sea, el delito se pena con 15 días a un año de prisión a quien resistiere, dice la letra del Código Penal, a quien resistiere o desobedeciese a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o la persona que le prestare asistencia al requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Bueno, se rechaza esta acusación porque no son autoridades de la institución los profesores a los que se ha imputado, y también entramos en esto que consideramos que es represión preventiva, ¿no? Amenaza, metida de miedo para frenar toda esta movilización que está habiendo con la restricción a las carreras del Instituto de Educación Superior, que entra en este plan horrible de ajuste. Bueno, y con relación a esto, y para terminar, me gustaría hacer una reflexión sobre este clima que estamos viviendo. Están habiendo clases públicas en los institutos de educación superior, con solidaridad de distintos sectores, organizaciones entre los institutos, entre los estudiantes, con colaboración de los docentes, participación de todos los claustros. Y ante esto, no dejamos de ver cómo la presencia policial llega de la nada, llega en paracaídas al lugar en donde estén los manifestantes. El día de ayer, por ejemplo, en el Instituto del Bicentenario 9030, que está ubicado frente al Parque Venegas en Godoy Cruz, funciona en la sede de la Escuela Champo, los alumnos, alumnas y docentes estaban realizando una clase pública. Antes de la clase pública se hizo con algunos carteles, se estuvo informando a la gente que pasaba en autos durante el corte de los semáforos y se hizo presente la policía, como decíamos. Una excesiva presencia, tratando de intimidar, tratando de preguntar nombres, metiendo miedo, ingresando a la institución, diciendo que en caso de que se cortara la calle se iba a llevar a la policía, iba a detener a quien cortara la calle. Una situación excesiva, llegan más móviles, gente se baja, uniformados se bajan con armas largas y tacas, chicos de secundaria, los chicos de la secundaria de la Escuela Champó se estaban haciendo solidarios con el reclamo de docentes y estudiantes, y se intenta intimidar. Lo que quisimos plantear y queremos plantear es este interrogante: ¿qué hace la policía en estos lugares? ¿Qué función tiene la presencia de la policía en estos momentos, con armas largas, preguntando nombres? parece que muchas veces terminan siendo parte del paisaje, ¿no? Los reconocemos o ya ni siquiera los notamos, hemos naturalizado estas presencias, estos aprietes, esta intento de tomar nombres, de armar listas. ¿Qué sentido tienen? ¿Tenemos que dejarlo pasar? Así que dejamos planteado también esto para la audiencia, que nos preguntemos, cuando está la policía, cuando estamos en medio de una manifestación, cuando estamos por las calles, volviendo, yendo a nuestros trabajos, lugares de estudio, ¿qué hace la policía? ¿Qué intenta hacer? ¿Por qué se baja con armas largas en medio de protestas pacíficas, manifestaciones en las que ni siquiera se está interrumpiendo el tráfico? Preguntémonos para que no pasen como parte del paisaje y sigamos naturalizándolos. Bien, Luis, la verdad que más que completísima la columna, y nos quedamos con ese interrogante para reflexionar, para pensar y para, por supuesto, también la propuesta que trae siempre esta columna, la de organizarse, ¿no? Obviamente. Contra la represión, organización y lucha, decimos siempre. Claro que sí. Luis, te mandamos un abrazo muy fuerte y nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Lo escuchábamos a Luis Pinti llevando a cabo la columna Antibalas.